noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos. Estás en el 101.8 de tu dial FM en Radio Topo, a punto de volar sobre las músicas tradicionales, las músicas del mundo y las músicas que nos apetece picotear pues cada noche. Empezamos con Larry Campbell y Teresa Williams. Estuvieron este sábado en Arbolé, pues deleitándonos con un repertorio acústico a dúo. Larry Campbell pues es ni más ni menos que uno de los guitarristas de la banda de Bob Dylan en el famoso Never Ending Tour, la gira que nunca acaba. Pues hasta 2010 ha estado colaborando con él, desde el 87, 88 o por ahí. Es alguien que viene del mundo del folk estadounidense, es neoyorquino. Estuvo pues todo el final de los 70 allá por el Greenwich Village haciendo folk, hasta que bueno, pues fue entrando en diversas formaciones y acabó, mira tú por dónde, pues con Bob Dylan y con los habituales, y con Charlie Sexton más tarde, y con bueno, pues el señor Craig en el bajo, que con el cual he hecho pareja muchas veces. Tiene la cosa de que sabe tocar, además de la guitarra, pues varios instrumentos, el violín, la mandolina, incluso el acordeón un poquito. Y bueno, el otro hito en su carrera fue pues cuando hizo de director musical, ni más ni menos que para Lee Van Hell, el ex batería, que en paz descanse, de The Band, con el cual pues colaboró en todos los proyectos que hizo como director musical, e incluso cuando murió fue el que dirigió pues el homenaje. Y bueno, pues vamos con Larry Campbell y Teresa Williams, que tienen dos discos nada más, que yo creo que se lo están gozando girando los dos y haciendo pues canciones que les apetecen. El último trabajo que tiene se llama Contraband, ya tiene, es de 2018. Pero yo del disco no oí demasiadas cosas. Ellos estuvieron tocando pues canciones que les apetecía, diríamos, clásicos, desde Johnny Cash al propio The Band, a cosas de Soul Stars incluso. Y os vamos a poner este Pozo de los Deseos, de Wishing Well. Limousine, red clouds surround my penthouse. wish it well. Bueno, una de las cosas que variaban con el disco es que el disco, por supuesto, lleva banda y ellos pues se lo hacen los dos en solitario. La guitarra de Larry Campbell es una verdadera gozada. El hombre domina el instrumento, pero vamos, enormemente, sobre todo pues en este tipo de palos de picking. Y ella, bueno, acompaña también con la guitarra, pero sobre todo la voz es... es algo impresionante y las dos voces a la vez tienen su magia, sin duda ninguna. A mí la verdad es que, aunque no se me note nada, me encantó el concierto. Ya sabía que eran buenos, pero no pensaba que iba a sonar tan, tan bonito como sonó. Ellos se conocieron pues en la banda de Lebon Hell. Recordamos, Lebon Hell era el baterista o el batería de los House, que se acabaron convirtiendo en Lebon Hell and the House, para después convertirse en The Band, momento en que dejó la banda, cuando estaban de acompañantes de Bob Dylan, para acabar volviendo cuando se juntaron en Woodstock y convertirse en The Band. Y bueno, pues tuvieron una carrera que ya hemos traído por aquí varias veces, y bueno, se separaron, hicieron aquello que se llamó El Último Vals, volvieron a juntarse sin Robbie Robertson, sacaron tres discos en los 80, que pasaron un poco sin pena ni gloria, y bueno, lo siguiente de Lebon Hell es que tuvo un cáncer de garganta y lo superó, y quizá motivado por el cáncer de garganta, pues se dedicó a hacer discos en solitario. Y mire usted por dónde, pues acabó sacando un Grammy con este Dear Farmer, del que vamos a poner A Train Robbery. The full moon touched the cold steel lines. The rail bed was frozen with ice. In the distance, an engine was keeping good time. The steam whistle moaned just twice. Down in the cut, past the old trestle bridge, 12 fine horses stood. Masked men shivered in the cold on the ridge, not far from the Glendale woods. The brass lamp shone from the swaying train when the driver saw the red light. Her iron brakes sparked like silver rain, and the metals screamed through the night. The baggage man peered out to look for the fault when fear froze up his heart. He was staring down the barrel of an army Colt that threatened to tear him apart. We will burn your train to cinders, so throw the money on down. Open up your damned express car. With the years, quickly they scrambled aboard. Men were sweating and the women shed tears, and a preacher prayed to the Lord. When they opened the safe, there was nothing for them, so they strolled down through the train. What a miserable sight, these desperate men robbing old folks for their gold watch chains. We will burn your train to cinders. Soul. Some say his spirit survived, but we all know he was nothing but a Missouri farm boy just fighting to stay alive. High above that railroad bed, on a ridge where the pines grow tall, if you listen to the wind, there's a ghost of a chance to still hear old Jesse call. We will burn your train to cinders. Farmer se llamó el disco y le dieron un Grammy al sucio granjero. La voz de Iván no había mutado, se acaba reconociendo ese timbre nasal que siempre tuvo, pero sí se había debilitado, sí se notaba. Aún así defendía el castillo con todo el batallón y con toda la sangre que tenía, sin duda ninguna. Bueno, pues aquí estaba tocando Larry Campbell, evidentemente. Sacó otro disco, se llamó Electric Dirt, y le dieron el premio al mejor álbum de Americana, lo cual era casi un chiste, porque la Americana hasta cierto punto la habían inventado él y ellos, ¿no? Y Dylan y todos los demás, pero estaba claro que Levon Liban era una parte de ello. Y de ese disco le van a sacar este I Wish I Knew How I Would Feel To Be Free. Yeah. y cómo sonaba The Van, ¿eh? Esta era la canción que cerraba el disco, La Suciedad Eléctrica, Electric Dirt, mejor álbum de Americana de aquel año. Y bueno, y el otro disco premiado y el último que sacó antes de morir, porque el cáncer de garganta, pues por desgracia, aunque consiguió curarlo al principio, pues volvió. Lo que pasa con los cánceres, que a veces nos dejan de joder. Y bueno, sacó un último trabajo que se llamaba Rumble at the Ryman, donde en directo pues recreaba una gran parte de canciones de The Band y versiones y alguna suya. Y por ejemplo este Back to Memphis. Bueno, estaba Leo Angel, Life at the Ryman. Y la guitarra era pues la de Larry Campbell, y la dirección musical también se llevó varios premios por este disco. Lo malo de ello es que, bueno, ya no volvió a sacar más discos porque murió. De hecho, los más viejos del lugar, si estáis enchufados, recordaréis que hicimos un programa especial sobre Lee Von Hell ya hace unos años cuando murió. Pero bueno, me ha traído a la memoria ver a Larry Campbell al batería de The Band. De hecho, él estaba tocando ya cuando era muy joven, en los 60, en este Baby Jean de el señor Ronnie Hawkins, porque él era el único miembro estadounidense de la banda de Ronnie Hawkins, de los Hawks. Y bueno, Ronnie no sabemos por qué extraña razón, sí, porque tenía mucha relación con esa parte de Canadá, pues empezó a coger músicos canadienses, pues lo que luego sería The Band, Robbie Robertson, Rick Danko, compañía, pero siempre mantuvo en la banda y siempre estuvo con él Lee Von Hall. Y ya suena su batería en este Baby Jean de Ronnie Hawkins. Well, I had a little woman, and her name was Baby Jean. Yeah, the sweetest little woman, oh, my eyes have ever seen. Baby Jean, Baby Jean, Baby Jean, Baby Jean, don't be mean. Yes, her lips are red as ruby, and they taste like cherry wine. Every time I kiss my baby, well, I nearly lose my mind. Baby Jean, Baby Jean, don't be mean. Yeah, her hair was also golden, and her eyes blue as the sea. And my heart, she stops a beating every time she looks at me. Baby Jean, Baby Jean, don't be mean. Lips are red as ruby, and they taste like cherry wine. Every time I kiss my baby, well, I nearly lose my mind. Baby Jean, Baby Jean, she's my queen. Bueno, los dos eran sureños, Lee Von Hell y Ronnie Hawkins. Lee Von era de Arkansas. Y bueno, pues acompañaron a Ronnie Hawkins la mayor parte de su carrera en los 60, hasta que ya se fueron por su lado. Si alguien le tenía que enseñar que era rock and roll a Lee Von Hell, lo tenía crudo, porque como decía siempre Keith Richards, rock and roll es él. Bueno, no está tan claro. Hay por ahí una biografía estupenda de Robbie Robertson, que sobre todo la primera parte, la de cuando están con Ronnie Hawkins y los House antes de ser The Band, es algo de lo más divertido del mundo y que le enseñaría a muchos lo que es de verdad el rock and roll. No eso de andar haciendo el gilipollas por ahí ciego como un tal, sino realmente ganas de vivir y diversión. Bueno, pues sí, hemos convertido este remembranza de Larry Campbell en una remembranza de Lee Von Hell. Y aquí está en directo en Nueva York, en la Academia de Música, en el año 71, cuando estaba The Band en lo mejor de su carrera, probablemente en directo haciendo este Up on Cripple Creek. Aquí la garganta le daba a todo trapo. Mississippi River to the Gulf of Mexico, the Lake Charles, Louisiana. I met a fancy girl I once knew. She told me just to come on by if there's anything she could do. Up on Cripple Creek, and she sends me if I spring a leak, and she means me. I don't have to speak. She demands me a drunkard's dream if I ever did see one. A good luck had just stung me, so to the racetrack I did go. I bet on one horse to win, and she bet on another to show. The odds were in my favor. Track. Me and little Bessie had won. I'm going up on Cripple Creek, and she sends me if I sprang a leak, and she bends me. I don't have to scream, and she defends me a drunkard's dream if I ever did see one. So I picked up all of my winnings, and I gave my little Bessie hay. She tore it up and threw it in my face, just for a laugh. Now there's one thing in the whole wide world I sure do love to see. That's when that little love of mine puts a donut in my teeth. Up on Cripple Creek, and she sends me if I sprang a leak, and she mends me. I don't have to scream, but she demands me a drunkard's dream if I ever did see one. To go and see my Bessie again. I'm going up on Cripple Creek, and she sends me if I sprang a leak, and she bends me. I don't have to speak, and she demands me a drunkard's dream if I ever did see one. Hell y Up on Cripple Creek, tremendo. No sigo porque me podría quedar poniendo The Bump toda la tarde y toda la noche, y tampoco es plan. O sí, bueno, no sé. Pues mira, tengo por aquí el trabajo que sacó Reed Danko cuando hicieron el último vals. Pues después hizo este trabajo que se llama como el Reed Danko, que bueno, le produjo pues una importante casa discográfica, y viendo lo que vendió con él, pues lo despidieron directamente. Una pena, porque el disco la verdad es que está bastante bien, y aquí está este Shake It. Let's not waste a minute. I can give it and I can take it. How about you? I just wanna make it up. Don't wanna fake it. I just wanna shake you up. Shake it, shake it, shake it. I've been alone here too long in my room. There's no fields of clover, no white clouds drifting over. I wanna be where the sun shines on you. I just wanna make it up. I just wanna shake ya. Shake it, shake it, shake it. Pues eso, vendió muy poquito para los amigos y poco más. Bueno, eso hoy en día aquí, por ejemplo, pues es bastante habitual. Tú grabas un disco y tiene pues muy poca salida. Ahora se ha vuelto a vivir de nuevo de las giras, no de los discos, algo que parecía que a partir de los 60 había cambiado en la música pop. No en el resto de las disciplinas musicales, donde siempre los músicos han tenido que tocar para poder vivir o mal vivir, depende. Bueno, esto hizo Reed Danko mucho más tarde, muchos años después. El señor Robbie Robertson sacó un disco que se llamó How to Become Clairvoyant, cómo volverse clarividente. Se ve que Robbie pues tiene por ahí cosas con el ocultismo y le gustan ese tipo de cosas. Y también le gusta pues meter invitados especiales en la juerga. Por ahí está Robert Randolph, está sobre todo Eric Clapton. Y bueno, en esta pieza en particular que os voy a poner, The Right Mistake, está también en el órgano el señor Steve Wingwood. Y esto suena así, The Right Mistake. Thank you. off the deep end on the boulevard of broken dreams. Take a stroll off the deep end. And I was just trying to make the right mistake, the right mistake. And I was only trying to make the right mistake. Gotta change some old habits, trying to turn a new leaf. I gotta stop chasing rabbits, but I got hooked beyond belief. Let it go, they told me, but I just couldn't hear the plea. Let it go, they warned me, 'cause I'm just trying to make the right mistake, the right mistake. I was only trying to make the right mistake. Mistake, la guitarra del final es Clapton, está clarísimo. Hay un momento que casi parece B.B. King, pero ya sabemos de dónde viene el estilo de Clapton, de todos los Kings que en el mundo hubo. Bueno, yo decía que no lo íbamos a dejar, pero no acabo de soltarlo. Año 74, Bob Dylan, pues parece que se separa de su mujer, de Sara, y vuelve a la carretera, saca Blood on the Tracks, y saca antes Planet Wave, y por el medio gira, ¿con quién? Pues con The Band, la banda con la que había girado en el año 66, y que le costó pues gritos, insultos y de todo, en muchos sitios. Pero aquí no, en esta gira, bueno, era ver a Bob Dylan de nuevo, que después de bastantes años de no prodigarse, salía de gira de nuevo, y ni más ni menos que con The Band. Y acababan haciendo ni más ni menos también que esto. Supongo que la conocéis. (Risa) Bien, ahí estaban The Band con Bob Dylan y este Highway 61. Y no puedo resistirme. Dios dijo a Abraham, mátame un hijo. Abraham dijo, tío, ¿estás de broma? Dios dijo, no. Abraham dice, ¿qué? Dios dijo, haz lo que quieras, Abe, pero si no, la próxima vez que me veas, más te vale que salgas corriendo. Abraham dijo, ¿dónde quieres que sea esa muerte? Y Dios dijo, fuera, en la autopista 61. Georgia San tenía una nariz sanguinolenta. El departamento de bienestar no le quería dar ropas. Le preguntó al pobre Howard, ¿dónde puedo ir? Howard le dijo, que yo sepa, solo hay un lugar. San dijo, tío, dímelo rápido, tengo que escapar. El viejo Howard tan solo señaló con su pistola y dijo, aquel camino baja a la autopista 61. Miguel Chivato dijo al rey Louis, tengo 40 cordones de zapatos rojos, blancos y azules y un millar de teléfonos que no suenan. ¿Sabes dónde puedo deshacerme de todas estas cosas? Y el rey Louis dijo, déjame pensar un minuto, hijo. Y dijo, sí, pienso que se puede hacer, solo llévatelo todo abajo a la autopista 61. La quinta hija en la duodécima noche le dijo al primer padre que las cosas no iban tan bien. El color de mi cara, le dijo, es demasiado blanca. Él dijo, aquí que te vea, ven aquí que te vea la luz. Dice, estás bien, déjame que le cuente a la segunda madre lo que ha ocurrido. Pero la segunda madre estaba con el séptimo hijo y ambos estaban fuera en la autopista 61. El vagabundo errante estaba muy aburrido, estaba intentando organizar la próxima guerra mundial. Encontró un promotor que casi levitó del suelo y que dijo, nunca antes se me contrató para algo parecido, pero sí pienso que puede hacerse algo fácilmente. Solo pondremos afuera algunas gradas al sol y lo armaremos en la autopista 61, la autopista 61 de Bob Dylan, que nos va a servir para intentar salir del atolladero de The Band, porque parece que no quiero irme de poner cosas de The Band y lo voy a hacer vía Bob Dylan. Y me va a hacer además volver a Larry Campbell. El último disco donde trabajó Larry Campbell en la banda de Dylan y en las grabaciones con Dylan fue el Love and Thief, un disco de lo mejorcito que sacó en los últimos tiempos. Y bueno, os voy a poner este High Water, una canción para Charlie Patton. Rising night and day, all the gold and silver being storing away. Victor Turner looking east and west from the dark room of his mind. He made Kansas City, 12th Street and Vine, nothing standing there. I want a hill of will. Shacks are sliding down. Folks lose their possessions. The folks are leaving town. Bertha Mason shook it, broke it, and she hung it on the wall. Say you're dancing with whom they tell you to, or you don't dance at all. It's tough out there. I want her everywhere. I got a craving love for blazing speed. Got a hopped up Mustang Ford. Jump into the wagon, love, throw your panties overboard. I can write you poems, make a strong man lose his mind. I'm no pig without a wig, I hope you treat me kind. Things are breaking up out there. High water everywhere. High water rising, 6 inches above my head. Coffins dropping in the street like balloons made out of lead. Water poured into Vicksburg, don't know what I'm gonna do. Don't reach out for me, she say, can't you see I'm drowning too? It's rough out there. High water everywhere. Well, George Lewis told the Englishman, the Italian and the Jew, you can't open up your mind, boys, to every conceivable point of view. They got Charles Darwin trapped out there on Highway 5. Judge says to the high sheriff, I want him dead or alive. Either one, I don't care. High water everywhere. She's a pretty bird, she wobbles as she flies. I'm preaching the word of God, I'm putting out your eyes. I asked Fat Nancy for something to eat, she said take it off the shelf. As great as you are, man, you'll never be greater than yourself. I told her I didn't really care. I want her everywhere. I'm getting up in the morning, I believe I've dust my broom. Keeping away from the women, I'm giving them lots of room. Thunder rolling over Clarksdale, everything looking blue. I just can't be happy, love, unless you're happy too. It's bad out there. I want to pues esa guitarra que hace el picking de fondo es Larry Campbell. Bueno, Larry Campbell ha colaborado con mucha gente, David Bromberg, Sheryl Crow, Patti Schialfa, la mujer de Bruce Springsteen, que tiene algún disco en solitario, y también con los Black Crowes, con los que sacó o con los que colaboró en el disco donde curiosamente, bueno, no curiosamente, grabaron en el estudio de Livon Hell en Woodstock. Y bueno, este disco se llamó Before the Frost, Under the Freeze, antes de el hielo y hasta la congelación. Y como estaban por el estudio de Livon, pues él debió de colaborar, por ejemplo, en este Appaloosa. Be struck by the arrow of weakness on the gilded path. It's all said and done. Simple as lightning starting wildfire, just down from a trip off my high wire. Just coming home to walk my own floor. Just coming home to the one I adore. Take me home. los discos más interesantes de los Black Cowes, un grupo, bueno, pues que ya lleva unos cuantos años que ha dejado de funcionar, pero que tenían un directo arrasador y que pasaron de rock más estoniano en los 70 a un rock quizá más reflexivo y más pegado todavía, porque siempre ellos lo estuvieron pegado a las raíces, a eso que llaman ahora americana. Y este disco en particular que grabaron ahí en Woodstock, en el estudio de Lemon Hill, es probablemente uno de los mejores que hicieron para mi gusto. Lo cual me lleva a salir por fin de The Band, pero a coger el hilo por otro lado. El guitarrista que llevaban los Cuervos Negros en este disco era ni más ni menos que el señor Luther Dickinson, conocido pues por ser el hijo del señor Dickinson, el que tocó el piano para los Rolling Stone en tiempos, ese señor que producía en Memphis, y que con su hermano además tiene otro grupo que se llama los North, Dios mío, los North Mississippi All Stars, que si tuvisteis suerte pudisteis ver un pilar por aquí. Bueno, el caso es que vamos a poner una canción de Luther Dickinson, un señor muy prolífico que toca la guitarra tremendamente, y esto es una canción pues de los 50, un clásico del rockabilly, Evangeline Stomp. Folks, right now we're going to bring up an old ugly boy. He plays piano. He's married to the best looking woman in town. I don't know what he's got on her. Jim Dickinson over here, folks. Be natural now. Looking skill. Parted the wheel, then I dove in a swamp, and I seen them cats doing a Eubank-a-stomp. Rock and roll beats anything that's ever been told. Eubank-a-stomp, Eubank-a-stomp. When it hits, it drives the cool cats wild. Session about to begin. Hand me a tom-tom, I picked up that beat, and that crazy thing sent chills to my feet. I rock and I roll, and I skip with a smile. I done the Eubank-a stomp, Eubank-a style, yeah. Said, son, we gotta go. I said, that's all right. You go right ahead. I'm on a Eubank-a-stomp till I roll over dead. Big Jim Dickinson. He's been acting weird ever since he lost his gold tooth, folks. Bueno, pues me he equivocado clamorosamente. No he puesto a Luther Dickinson, he puesto a su padre. James Luther Dickinson es un disco póstumo de grabaciones en directo con su grupo, Sonsi Grupo. Su grupo a partir del 2000 y pico eran los Snake Eyes, los Ojos de Serpiente. Y bueno, Luther Dickinson toca bien, pero su padre es parte también de la historia del rock and roll. La produjo un montón de gente en Memphis, sobre todo. Y bueno, ahí estuvo desde los discos de Stas a un montón de grabaciones. Pero vamos con Luther Dickinson. Esto sí es suyo, se llama Let It Roll. Let it roll, good Lordy, let it roll. Let it roll, good Lordy, let it roll. There's a wheel in the sky, keep it turning by and by. Let it roll, good Lordy, let it roll. I heard a dead bell tone, and good Lord, I hit it to home. Toe. Good Lord, I heard the tone. The time has come, come along. You'll be dead when I go. Heard the dead bell tone. Let it roll. Ese teclado, pues era su padre también. Let It Roll, un gospel como debe ser. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a dejar la línea de Memphis y nos volvemos con los hermanos Robinson. Después de que se fueran al cascajo los Blazkowicz, pues siguieron los dos hermanos por separado. Pasa lo que suele pasar, que cuando estás por separado no suenas como cuando estás junto. Pero bueno, pues también pasa lo que suele pasar, que esto, en esto del rock and roll, que es uno de los deportes preferidos, lo de estar a malas con los demás. Yo sospecho porque como prolonga la infancia el rock and roll, o eso dicen, pues hace que se porten la gente más como críos. Pero bueno, Entonces, pues por el lado del cantante, el señor Chris Robinson, que es el más estrellona de todos, se ha montado una cosa que se llama la Chris Robinson Brotherhood, la hermandad de Chris Robinson, donde, bueno, él compone y le arreglan, digamos. Él toca un poco más de guitarra, se involucra un poco más como músico, por supuesto como cantante, y el resultado pues tiene toques, yo diría más fiesteros, más psicodélicos a veces, más disco incluso en algunas cosas, pero bueno, es para oírlo. Esto se llama Good to Know. Isn't it good to know? Bueno, como veis, tienen bastante importancia los teclados, particularmente los sintes, algo que en los Black Crowes no, sí que tenían teclista, pero era un, pues más rockero, digamos, más piano, más órgano. Aquí hay otro tipo de toque y hay algunas sensibilidades más pop, digamos. Su hermano, Rich, ha sacado varios discos en solitario, pero tiene también el mal del guitarrista. Es decir, él toca la guitarra muy bien, pero y no hace malos temas. De hecho, componía los Black Crowes con su hermano, pero la voz no es la mejor del mundo, posiblemente. No te digo que tenga mala voz, pero no es una voz demasiado atrayente. Entonces se ha acabado juntando con el guitarrista posiblemente que más duro en la banda, con Mark Ford, alguien que ha venido por aquí por Zaragoza bastantes veces, y al que yo creo que también le pasa lo mismo. No hace malas canciones. Hay mucha competencia en haciendo americana en América, evidentemente, en Estados Unidos. Pero tampoco son los mejores discos del mundo los que saca, y su voz, bueno, pues llega hasta donde llega. Entonces lo que han hecho es montar un grupo que se llama The Magpie Salute, que ya hemos traído aquí alguna vez, y donde se han juntado los dos y, bueno, han metido a al antiguo batería de los Black Crowes por medio. Quisieron meter al teclista, pero murió antes, y han metido un cantante joven que suple pues lo que hacía el hermano, lo que hacía Chris Robinson. Yo sospecho que si además metieran a Chris Robinson, pues se volvería a formar los Black Crowes y seguiría, o no, no sé, porque estas cosas, pues es lo que tiene esto, los rock and rolls. Bueno, el caso es que llevaban ya un año y pico dando por ahí vueltas, haciendo directos, pero no sacaban disco. Han sacado disco a finales del año pasado, que se llama High Water, y empieza con este Mary de Gipsy. Bueno, de Magpie Salut. Y bueno, pues vamos a dejar todo este bloque de, no sé si de americana o de, bueno, a base de ver a Larry Campbell, pues hemos hilado uno con otro y hemos ido trayendo personajes que tienen relación y tanta, porque están pues más o menos en el mismo tipo de música. Bueno, y con esto nos vamos a meter nuestra última media hora de festivales, en ese espacio que hemos hecho en las últimas semanas de por qué nos metieron en un cercado, y estamos recordando pues festivales de rock, especialmente ahora de los 60, aunque todavía recordaremos algunos posteriores, y nos vamos al Texas Pod Festival. Esto era también diciembre del año 69, como Woodstock, y había también un montón de estrellas, como por ejemplo Janis Joplin. You don't.

Led Zeppelin y I Can Kiss You Baby era la época del primer disco, era su primera gira por Estados Unidos. Se cuentan, bueno, bestialidades míticas de la gira, no vamos a entrar en ello, pero pues era ese primer Led Zeppelin que lo que le sobraba era energía y aquí está demostrado. El bootleg, el pirata de este concierto, la verdad es que ha circulado durante muchos años. Además es un pirata que tiene muy buena calidad porque salió de la mesa directamente, como muchas de las cosas que estamos poniendo ahora. Otro grupo que anduvo por ahí pues fueron los Delaney, Bonnie and Friends, ese grupo también sureño que donde estuvieron militando pues hasta Eric Clapton y George Harrison, aunque no en este momento. Y aquí están haciendo este Things Get Better. Bueno, ahí estaba de Benny Boni and Friends, un sonido soul blanco, pues totalmente imbricado en el sur y con una banda en ese momento de lujo. Más cosas sobre este festival, pues la organización, como en Gustok, quedó a cargo de los voluntarios, entre comillas, el Hotfar, que era una comuna que estuvo en Gusto. Si no hubiera estado en Gusto, posiblemente no hubiera comido ni Dios, y fueron los que se encargaron de dar comida y mantener un poco el orden. Esto era una cosa que se hacía mucho en la época hippie, el buscar por ahí sobras de comida por restaurantes, por sitios, y con ello pues hacer comidas gratis para la gente, que es lo que hacían estos. Aquí le empezaron a llamar al señor este Wabi Grabi, y se llamaba Hugh Rodney, y un señor que iba con un sombrero vaquero grande y un mono blanco, y aquí cogió el apellido que con el que fue conocido luego para siempre, digamos. Siempre fue un activista por la paz hasta que murió. Y también estuvieron los Merry Pranksters, los Alegres Pilluelos, fueron el grupo de Ken Kesey, el novelista de Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, y fueron los primeros en hacer las primeras pruebas del ácido, las primeras tomas de ácido en San Francisco. Kesey no estaba por allá, ni estuvo en Houston, ni estuvo aquí, entre otras cosas, pues porque estaba huido a México, ya que lo buscaba la policía, pero sí que estuvo pues su famoso autobús psicodélico y su mano derecha, Ken Babs. La asistencia pues no se sabe muy bien, pero debió estar entre los 120, 130 mil personas. Hubo una muerte por un golpe de calor, por lo visto, hubo un nacimiento y no hubo crímenes. En Gusto hubo varias muertes, pero tampoco fueron de forma violenta. Y bueno, pues como os he dicho, hay bastantes grabaciones piratas del evento, es decir, vamos a seguir con ello. En este caso, y ya lo oímos en Woodstock, y estaba en casi todos los festivales entonces, con el bluesman blanco por excelencia, el albino Johnny Winter, haciendo este Black Cat Bone, que se la vamos a dedicar a David. Johnny Winter en el Texas International Pop Festival, año 69, diciembre. Bueno, vamos a ver, porque nos queda ya poquito. Pasó mucha gente, ya hemos dicho, no nos da tiempo a poner pues a Santana o otros grupos, Ten Years After, que no estuvieron en Woodstock, pero que sí estuvieron aquí, o Chicago, sobre todo porque en un tiempo como este los desarrollos de los conciertos en directo eran muy largos, entonces en media hora no os puedo poner pues temas de 14 minutos ni de 10 minutos, o sí, pero a riesgo de solo poner dos. Así que vamos a poner solo dos cosas, la Incredible String Band haciendo todo un clásico, el Black Jack Davy, que también estuvieron en Woodstock y también estuvieron aquí, y un grupo que no estuvo en Woodstock, el grupo inglés Spirit, que por aquel tiempo sonaban mucho, más que los Led Zeppelin posiblemente, y eso que los Zeppelin hacían versiones suyas, con el Poor Richard. Y con esto pues yo creo que vamos a cerrar el programa por hoy. Os vamos a poner las dos seguidas y bueno, pues eso, lavaros bien el pelo, no sea que os haya entrado barro del festival, y luego os aconsejaría pues que os pongáis, no sé, un disco de los Ramones para que se os quite el pelaje hippie como el otro día. Venga, sed buenos y hasta el martes que viene. Just love.